es una nota para Radio Cooperativa de Buenos Aires, AM770, programa de Fogón en Fogón, y para la revista Tango Danza de Bielefeld, Alemania. Estamos entonces con el maestro Miguel Ángel Villas-Boas, que vamos a hacer una nota. Buenas noches. Buenas noches, Karen. Muy contento de recibirla, y de Alemania, que sé que es un país donde tanta gente gusta, diletante del tango. Digo sinceramente, esto lo acepto con mucho gusto, con mucho honor que usted me hace, pero yo ya me retiré, ya no toco más. La orquesta mía sigue. Ahora sí, son los solistas de Miguel Villas-Boas. Porque ellos me pidieron. Y sí, porque Karen, muerto el perro, se acabó la rabia. Si desaparece uno, que es el nombre, ¿verdad? Y el pianista. Ese es un pergamino. Severino, ¿no? No. Oh, murió. Ya había Severino. Muerto en esa ¿cómo época. ¿Cómo lo conocía usted? Sí, claro. Sí. ¿En qué año murió él? En el 94 se murió Severino. En el 94, no llegó entonces a la gira de Japón. Mira, ahí está la fotografía, no llegó ni a Japón ni a Australia. Tuve que llevar esto rasca al lado de lo que era Severino. El mejor viene. Severino hacía en el tango El Amanecer, que yo toco, el canto de los pájaros, nadie, no le sentí ni al concertista más grande. ¿Sabes lo que me dijo él? Miguel, me costó 5 años perfeccionar el canto de los canarios, porque los canarios cantan en armónicos, que es una cuestión técnica del violín. Cantar en armónico significa cantar sin posición de la mano izquierda y pasando el arco por arriba de la cuerda, pero sin hacer una nota determinada. Que no cualquiera pueda. Ah, mija, dificilísimo. Pero además otra cosa, hacía los canarios. Y hacía el otro, ¿cómo se llama? El cardenal, como canta el cardenal. Y hacía también, Karen, el bicho feo. Y hacía el burro, la vaca. Le digo, cuando yo grabé El Amanecer, mirá, no los hagas todo, porque la gente no va a creer. Hacelo en vivo y en directo, la gente va a creer que lo hace con un pito. Era un genio Severino, cualquier estilo lo hacía a las mil maravillas, Karen. Bueno, ahí va a ver usted, Karen, eso me lo mandó el disco de oro, el long play de oro, me lo mandó la DECA of London, la DECA de Inglaterra. Yo grababa en el sello que graba los Rolling Stones, que graba Tom Jones, en ese sello grababa yo, el sello London. Bueno, y en el año... ¿Antes de Sondor? No, después de Sondor. Después de Sondor yo me fui en la década del 70 y me hice un contrato con Clave y EMSA, que era una compañía uruguaya que tenía ramificaciones y relaciones, primero porque la DECA era norteamericana. Después la DECA la vendieron a Inglaterra, DECA of London, de England, ¿no? Bueno, entonces yo grababa para ellos. Y en el año 75 vendí tantos discos, un disco que se llamaba De Pura Cepa, que la compañía me mandó un long play de regalo. Y después tengo el otro que me mandó Sondo, que está ahí, el que está al lado, por La Comparsita, porque La Comparsita vendí miles de discos. Para lo que es esta plaza, que es chiquita, por eso es que uno vive, después de toda una vida vivo humildemente. No hice fortuna con orquesta porque esto es muy chiquito. Roberto Firpo, en el año 64, que fue mi maestro, me dijo, perdés el tiempo en el Uruguay. Me dijo, esto es muy chiquito, son 3 millones de habitantes, andate a las provincias argentinas, que te vas a llenar de oro, me dijo. Y yo dije, este hombre está loco, que me voy a ir, yo tenía mi madre, mi padre, mi casa, mi familia, la orquesta trabajaba muy bien, no me fui. Se fue Donato Raciati ese año, la hizo toda, se hizo rico. Todavía me llevó un violinista mío, y me dejó justo a Severino. Que Severino me dijo, no, yo esas giras no las hago más, Miguel. No, estuve un mes comiendo en Brasil, estuve un mes comiendo sardina y banana. Me enfermé, porque claro, tenía 8 hijos, Severino. Y para tratar de ahorrar todo el dinero para tener a Montevideo. Bueno, ¿le parece? Sí. Porque hay tanto para contar. Vamos a empezar cronológicamente, si le parece bien. Sí, cómo no. Cuéntenos primero de su infancia. ¿Cuál es el origen del tango en su vida? ¿Se escuchaba tango en la familia? Claro, mi padre era profesor de piano. Y era diletante, no de la música clásica, sino también de la música popular. Mi padre había estudiado canto, había cantado en las zarzuelas que Montevideo y la compañía de zarzuela que se llamaba Barreta Casenave, la compañía que vino al Uruguay. Y aparte de eso, mi viejo era un autodidacta, había estudiado alemán, mi padre hablaba muy bien el alemán. Después llegó el momento de ir al liceo, y en el liceo mis compañeros en el año 50, 51, 52, me decían, pero Miguel, deja la música clásica, ¿por qué no tocas unos tangos? Mira, entonces me llevaron a la casa de uno de ellos y escuché por primera vez el Quinteto Pirincho de Francisco Canaro. Porque, perdón, en el liceo lo que usted aprendía era a tocar música clásica. Claro, mientras estaba estudiando en el liceo, porque estudiaba otras cosas, pero estaba estudiando clásico con mi padre, que me estaba enseñando. O sea, a pesar de que su padre era un aficionado al tango, no le enseñó a tocar tangos al piano, sino primero música clásica. Claro, como debía ser. Con la técnica, más ortodoxo. Ah, sí, porque me decía siempre, mira, el que toca bien Bach, Juan Sebastián Bach, toca cualquier cosa. Porque Bach, así va, con todo el respeto que me dice Dios, si bajara Dios a la tierra y escribiera música, más perfecta que Bach. Bach fue el padre de la música. Como Bach, nadie. La independencia total de las manos, la dificultad que tiene. Bueno, así que si tocas bien Bach, y yo estudiaba Bach, que me gustaba, muy difícil, pero me iba defendiendo bien. Pero entonces mis amigos me dijeron, yo me compré 10 tangos, 10 tangos de Firpo y 10 tangos de Arola, y empecé a estudiarlo. Y por lo visto le gustaría a la gente, porque en todos lados me llamaban, yo iba a tocar. Entonces un día dije, voy a formar una orquesta yo, un quinteto. Entonces traje dos bandoneones, un sexteto formé, dos bandoneones, dos violines, piano y bajo. Y empecé a trabajar. Hasta el 55, en el 55 me llamó una orquesta que era muy importante en el momento, que era el maestro Nicolás Agapios. Perdón, pero antes la orquesta que usted formó era la Miguelito. Quinteto Miguelito. Quinteto Miguelito. Del 52 hasta el 55. Uh-huh. Yo en ese momento entendía, nací en el 36, y tendría 18 años, 19 años. Pero antes de conocerlo a Agapios, ¿usted había tenido contacto con Firpo en la época del Quinteto Miguelito? Firpo lo conocí en el 56. Yo ya tocaba con el finado Agapios. Ah, ok. Ya lo conocí, perdón. Okay. Sí, ningún problema. 1955. ¿Y cómo fue la transición de Miguelito, del Quinteto Miguelito, a Agapio? Me llamó a tocar. Uh-huh. Y yo era nadie en ese momento. Y tocar ir de pianista de una orquesta consagrada era empezando económicamente, que había trabajo con cualquier cantidad. Y aparte de eso, ganaba un buen dinero. Uh-huh. Entonces dejé la orquesta, se disolvió mi orquesta y yo me fui con él y toqué 4 años con Nicolás Agapio. En el 59 Agapio falleció, un infarto y pobre, se murió. Entonces yo le dije a la viuda de Agapio, mire señora que hay muchos contratos firmados y bueno, siga trabajando, sí, pero en las condiciones que está la orquesta yo no quiero, porque había muy malos intérpretes, se había desmoronado una palabra y yo ya era muy exigente y no quería mejorarla. Y entonces a ellas económicamente no le convenía, porque yo tenía que tener mejores músicos y todos se iban a cotizar. Uh-huh. Entonces me dijo, mire, lamento decirle que no quiero que represente más a mi esposo. Uh-huh. Bueno, estaba en todo su derecho. Entonces yo fui a la AUDEN, Asociación de Músicos, y le dije al secretario. Y el secretario me dijo estas palabras, Rogelio Colgarabito. Me dijo, mirá, más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Habite camino con tu nombre. Y si tenés suerte y sacrificio y te va bien, bueno, mejor. Pero abrite vos con tu nombre. Uh-huh. Y ahí fue donde terminó la orquesta de Nicolás Agapio y empecé con mi conjunto. Pero empecé a trabajar muchísimo, porque yo ya estaba, por razones de tocar 4 años con Agapio, ya conocía a todos los empresarios. ¿No? Inclusive uno me dijo, el Coco Bentancur, ¿querés dejar la orquesta, venite de empresario conmigo, vas a ganar mucho dinero? No, Coco, le dije, yo nací para ser músico, no nací para ser empresario para bancar ningún baile. No. Bueno. ¿Quién era el Coco Bentancur? Perdón. Coco Bentancur era un empresario famosísimo de aquella época, que daba bailes en muchos lugares y era un éxito. Tenía un organizador. Claro, tenía su público, mucho público. Porque en aquella época, Karen, la gente salía más, era más segura, había más seguridad. Y la gente, el tango era fue rey y señor de los salones. Después del 70 se desmoronó. Lo copó la música tropical y la música beat y todo. Y la música tropical todavía perdura. ¿Me entiende? Y además. Pero volviendo a Nicolás Agapios, usted dedicó un tango a él, ¿no? ¿No le dedicó un tango al finado Agapio? Pero ¿cómo sabe usted, Karen? Don Nicolás se llama. Ajá. Cuéntenos un poco de esa. Bueno, ¿cuál fue la relación que tuvo con él? ¿Por qué le llevó a dedicar un tango? Pobre Don Nico, tenías que haberle puesto a Nicolás Agapios. Pero me dio un poco de cortedad poner el nombre y apellido y iban a pensar que yo estaba colgando de la oreja de él, pero hizo el tango a Don Nicolás. Lo que pasa es que, pobre Nico, era muy buen compañero, me sacó del anonimato a mí y tenía muy buen corazón. Agapios era luthier, hacía violines, violas, violonchelos y contrabajo. Tenía un taller en la calle municipio, municipio y